Esta canción va dedicada a todas esas chicas que han sido maltratadas, ya bien sea sexualmente, físicamente, psicológicamente. Eras tan solo una niña recién salida de tu cascarón, casi llegada a la adolescencia y encontraste el dolor. Ese chico perturbado y ni siquiera conocías el amor. Él intentó ser quien destrozase la flor. Usó la fuerza en ti, casi sin que pudieses huir. Color azul, eras un ángel sin alas que sin querer fue maltratada. Olvídalo, olvídalo. Han pasado un par de años, aún no puedes olvidar ese angustioso momento en que de ti se quiso aprovechar. Para ti se hizo eterno, ahora tienes que luchar. Deja aquello en el pasado, un día encontrarás quien te quiera y ayuda a dejarlo todo atrás. Solo, solo, solo. Solo, solo eran 13 años, muy linda eras tú. Ese pelo rubio con ojos color azul. Eras un ángel sin alas que sin querer fue maltratada. Olvídalo. Estuve hablando, brillo en tus ojos pude ver. Tienes que ser fuerte y confiar, todos te podemos ayudar. Mira a tu alrededor y observa, no estás sola. Algún día aquello lo podrás vengar y le mirarás a la cara y en su maldad le hundirás, yeah. Algún día aquello lo podrás vengar, le mirarás a la cara y en su maldad le hundirás. Le hundirás. Ese pelo rubio con ojos color azul. Eras un ángel sin alas que sin querer fue maltratada. Olvídalo, olvídalo. Solo eran 13 años, mi linda eras tú. Ese pelo rubio con ojos color azul. Eras un ángel sin alas que sin querer fue maltratada. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo.